En el cruce de las calles, realidad y fantasía, en una esquina entre el alma y la cabeza, paralelo a maravillas, tengo yo un rincón al que llamo el imposible, que desafía la razón y es donde vive la imaginación y el corazón decide. No dejo entrar a piratas con el corazón de palo, sin barco ni bandera, sin puerto ni estrellas, sin gaviotas ni mar, ni magos que sacan de su chistera el miedo, la muerte, el hambre y la guerra, ni a socios en general de dañinos sin fronteras. Y poesía, allí llevé yo el otro día algo de melancolía, dos sonetos, octavillas y versos sin terminar, y un re mayor, un si bemol y un fa. Y es que está bien, sí, sí, mi sitio está bien, sí, sí, mi sitio está bien, aún me queda locura. Paralelo a maravillas, si te animas y me avisas, me puedes visitar.